La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Muy buenos días, querido Radio Escucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy, 12º domingo del tiempo ordinario, en la Santa Misa escucharemos la proclamación en la liturgia de la palabra, las siguientes lecturas. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 al 21 y 30 al 31. Lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 18 al 19 y 22 al 24. Salmo responsorial es el Salmo número 67. El Santo Evangelio es según San Lucas, capítulos 14, versículo 1, 7 al 4. Homilía del Papa Emérito Benedicto XVI, dirigida a los jóvenes. El Padre Celestial, que muchas veces y de muchos modos habló a los hombres, ofreciendo su alianza y encontrando a menudo resistencia y rechazos, en la plenitud de los tiempos quiso establecer con los hombres un pacto nuevo, definitivo e irrevocable, sellándolo con la sangre de su Hijo unigénito, muerto y resucitado para la salvación de la humanidad entera. Jesucristo, Dios hecho hombre, asumió en María nuestra misma carne, tomó parte en nuestra vida y quiso compartir nuestra historia. Para realizar su alianza, Dios buscó un corazón joven y lo encontró en María, una joven. También hoy Dios busca corazones jóvenes, busca jóvenes de corazón grande, capaces de hacerle espacio a Él en su vida para ser protagonista de la nueva alianza, para acoger una propuesta fascinante como la que nos hace Jesús, para establecer una alianza con Él. Hace falta ser jóvenes interiormente, capaces de dejarse interpelar por su novedad, para emprender con Él caminos nuevos. Jesús tiene predilección por los jóvenes, como lo pone de manifiesto el diálogo con el joven rico respecto a su libertad, pero nunca se cansa de proponerles metas más altas para su vida. La novedad del Evangelio y la belleza de una conducta santa. Queridos jóvenes, dejaos implicar en la vida nueva que brota del encuentro con Cristo y podréis ser apóstoles de su paz en vuestras familias, en vuestros amigos, en el seno de vuestras comunidades eclesiales y en los diversos ambientes en los que vivís y actuás. ¿Cómo vivió María su juventud? ¿Por qué en ella se hizo posible lo imposible? Nos lo revela ella misma en el cántico El Magnífica. Dios ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Dios aprecia en María la humildad más que cualquier otra cosa. Y precisamente de la humildad nos hablan las otras dos lecturas de la liturgia de hoy. La humildad del Creador y la humildad de la criatura. De ese encuentro de humildades nació Jesús, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Cuanto más grande sea, tanto más debe humillarte y ante el Señor hallarás gracia, pues grande es el poderío del Señor y por los humildes es glorificado. Nos dice el pasaje del Eclesiastés. Y Jesús en el Evangelio, después de la parábola de los invitados a las bodas, concluye: todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Es el camino que eligió Cristo, el mediador de la nueva alianza, el cual actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Queridos jóvenes, me parece que en estas palabras de Dios sobre la humildad se encierra un mensaje importante y muy actual para vosotros, que queréis seguir a Cristo y formar parte de su iglesia. El mensaje es este: no sigáis el camino del orgullo, sino el de la humildad. Y contracorriente, no escuchéis las voces interesadas y persuasivas de hoy. Desde muchas partes proponen modelos de vidas marcados por la arrogancia y la violencia, por la prepotencia y el éxito a toda costa, por el aparecer y el tener en detrimento del ser. Vosotros sois los destinatarios de numerosos mensajes que os llegan sobre todo a través de los medios de comunicación social. Está vigilante, sé críticos. No vayáis tras la ola producida por esa poderosa acción de persuasión. No tengáis miedo, queridos amigos, de preferir los caminos alternativos, indicado por el amor verdadero, un estilo de vida sobrio y solidario, relaciones afectivas sinceras y puras, un empeño honrado en el estudio y en el trabajo, un interés profundo por el bien común. No tengáis miedo de ser considerados diferente y de ser criticados por lo que puede parecer perdedor o pasado de moda. Vuestros coetáneos y también los adultos, especialmente los que parecen más alejados de la mentalidad y de los valores del Evangelio, tienen profunda necesidad de ver a alguien que se atreva a vivir de acuerdo con la plenitud de humanidad manifestada por Jesucristo. Así pues, queridos jóvenes, el camino de la humildad no es un camino de renuncia, sino de valentía. No es resultado de una derrota, sino de una victoria del amor sobre el egoísmo y de la gracia sobre el pecado. Siguiendo a Cristo e imitando a María, debemos tener la valentía de la humildad. Sí, debemos encomendarnos humildemente al Señor, porque sólo así podremos llegar a ser instrumentos dóciles en sus manos y le permitiremos hacer en nosotros grandes cosas. En María y en los santos el Señor obró grandes prodigios. Pienso, por ejemplo, en San Francisco de Asís y en Santa Catalina de Siena, patronos de Italia. Pienso también en jóvenes espléndidos como Santa Gemma Galghini, San Gabriel de la Dolorosa, San Luis Gonzaga, Santo Domingo Savio, Santa María Goretti, los beatos Pier Giorgio Frassati y Alberto Marvelli. Y pienso también en numerosos muchachos y muchachas que pertenecen a la legión de santos anónimos, pero que no son anónimos para Dios. Para Él, cada persona es única, con su nombre y su rostro. Como sabéis bien, todos estamos llamados a ser santos. Como veis, queridos jóvenes, la humildad que el Señor nos ha enseñado y que los santos han testimoniado, cada uno, según la originalidad de su vocación, no es ni mucho menos un modo de vivir abandonista. Contemplemos sobre todo a María. Por último, volvamos una vez más nuestra mirada a María, modelo de humildad y de valentía. Ayúdanos, Virgen de Nazaret, a ser dóciles a las obras del Espíritu Santo, como lo fuiste tú. Ayúdanos a ser cada vez más santos, discípulos enamorados de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a imitar tu sí para cambiar el curso de la humanidad. Decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, quiero negarme a mí como tú, María, como tú, un día como tú, María, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. tú, María, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Próximo 8 de septiembre celebramos la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y con este motivo y como cada año estaremos ofreciendo una misa que celebrará nuestro obispo Gerald Barbarito. Los invitamos, y para hablarnos más sobre este tema, aquí está Armandito García, miembro de la Cofradía de la Caridad del Cobre. Gracias, Rosa, por la oportunidad de que la Cofradía de la Caridad del Cobre tenga un espacio también dentro del programa El Mensaje. Un saludo cordial a todos los cubanos y a toda la gente buena, de buen corazón, amantes, todos y devotos de la Virgen Santísima. Así es, invitarles a que desde ya nos comencemos a preparar para la fiesta del día 8 de septiembre, que además de celebrar la fiesta patronal de Cuba, celebrando la Virgen de la Caridad del Cobre, celebramos también como iglesia toda la Navidad de la Santísima Virgen María, la Natividad de María, el nacimiento de la Virgen. Por ello es una fiesta doble, es una fiesta para Cuba como nación, para todos nosotros cubanos, pero además para la iglesia toda, la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen. Y de esta forma en nuestra parroquia Santa Juliana lo celebramos de manera especial. Por ello que queremos desde ya invitarles a todos al próximo fin de semana, iniciando el sábado día 6, iniciando el sábado día 7 de septiembre, en la misa de las 6 de la tarde, en la cual tendremos iniciaciones de nuevos cofrades. Y es importante aclarar qué es iniciarse en la Cofradía de la Caridad del Cobre. Si usted ha escuchado hablar de esta devoción mariana, la Virgen de la Caridad, usted le ama, usted le tiene afecto, usted puede formar también parte de este equipo de hijos e hijas de la Madre, bajo el título, bajo el nombre de Caridad. Por ello que el próximo sábado día 7, repito, a las 6 de la tarde en la parroquia de Santa Juliana, tendremos una misa especial, iniciando a nuevos hombres y mujeres que comenzarán a formar parte de esta cofradía que lleva el nombre de nuestra madre cubana, la Virgen de la Caridad del Cobre. Y llegando el día 8 de septiembre, fiesta grande para la iglesia toda, para la iglesia particular en Cuba, celebraremos una misa muy especial con el señor obispo de la diócesis, Monseñor Gerald Michael Barbarito. Esta misa será, como he dicho hace unos minutos, el propio domingo día 8 de septiembre a la 1:30 de la tarde. Desde este momento estamos invitando a todas las personas, cubanos o no, a todos y a todas, porque la fiesta es de la madre de la iglesia, la Virgen María, con un nombre especial, Caridad del Cobre, celebrando en este año 2013 el aniversario número 401 de haberse encontrado esta bendita imagen flotando en una tabla allá en las bahías cubanas, en la bahía de Nipe, encontrada por tres hombres, por tres adolescentes, y que desde entonces ha marcado y ha hecho historia en el caminar del pueblo cubano. Pero con ese nombre especial, caridad. Nos dice el apóstol San Pablo que la caridad es amor. Por eso la iglesia cubana dice, la caridad nos une. Por eso cada cubano lleva en su corazón, esté donde esté, el signo palpable del amor de una madre que nos ha amado desde siempre. Y de esta manera he querido terminar este anuncio e invitación. Recuerden, el próximo día 8 de septiembre, fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, celebrándolas nosotros acá en la parroquia Santa Juliana a la 1:30 con el señor obispo Monseñor Gerald Michael Barbarito. Están todos y todas cordialmente invitados. A Jesús por María, la caridad nos une. A todos, muchas gracias. A unos 16 kilómetros al oeste de Santiago de Cuba, se halla situada la Villa del Cobre. Al sur de esta región se encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Cuenta la tradición que una mañana de 1628 salieron de Barajagua rumbo a la bahía de Nipe en busca de sal dos indígenas de apellido Hoyos y un niño esclavo negro de 10 años de edad. Cuando llegaron vieron que era imposible recolectar sal porque el mar estaba muy agitado. Buscaron refugio y al cabo de 3 días pudieron embarcarse en una canoa y dirigirse a las salinas de la costa. No hacía mucho que navegaban cuando descubrieron sobre las olas un objeto blanco que confundieron con el cadáver de un ave marina. Grande fue su sorpresa al descubrir que el objeto flotante era una imagen de la Virgen María colocada sobre una tabla con una inscripción que decía: «Yo soy la Virgen de la Caridad». Llevaron la Virgen a Barajagua, donde ya había llegado la noticia del hallazgo. La imagen fue trasladada al altar mayor de la iglesia parroquial, donde un hombre de fe llamado Marías de Olivera ofreció dedicarse a su servicio. De tamaño pequeño y rostro redondo, la Virgen de la Caridad sostiene en el brazo izquierdo al niño Jesús, quien en una mano lleva un globo terráqueo. El 10 de mayo de 1916, el Papa Benedicto XV la proclamó patrona de Cuba. Oh, respirar. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. De nuevo, en esta mañana, nos alegramos con una visita de nuestro pastor, el padre Ducas, que ha querido compartir con nosotros y compartir con ustedes un tema muy interesante. Bienvenido, padre Ducas. Muchísimas gracias. Aquí quiero saludar a toda la comunidad otra vez más en este programa especial. Y lo más importante para nosotros es saber que esta comunidad está acompañándonos, especialmente escuchando este mensaje que queremos compartir con todos y con todas. Y hoy me gustaría un poco compartir con la comunidad nuestras ideas, especialmente cumpliendo esos meses aquí en la parroquia y conociendo poco a poco la comunidad y los ministerios. Y yo quiero invitar a todos y a compartir con nosotros la idea de que esta parroquia es nuestra, es un lugar donde estamos haciendo evangelización y también trabajando para que todos conozcamos a Cristo resucitado. Durante ese tiempo que estamos aquí, pienso que hay muchas cosas que nos ha llamado la atención, especialmente la comunidad tan activa, la comunidad también en su búsqueda a conocer a Dios más y más. Y desde que llegué aquí, hemos encontrado muchas personas que ofrecieron su ayuda, que ofrecieron también su tiempo para facilitar el trabajo pastoral. Y me gustaría centrar mucho en lo que se llama construir comunidad. Construir comunidad y para un futuro mejor. Una parroquia es un lugar donde hay diferentes ministerios y donde cada miembro también se está dedicando a trabajar para el crecimiento de toda la comunidad. Y una parroquia también cuenta con feligreses comprometidos que sienten este deseo de hacer parte muy activo de la comunidad. Y así, hablando de comunidad, es para mí algo muy, muy especial. Y no solamente comunidad en los domingos, pero comunidad de fe que está buscando a vivir los valores cristianos y a vivir también la experiencia cristiana en todo momento de su vida. Y es mi llamada a toda la comunidad aquí, al pueblo en este condado, y saber que Santa Juliana es una comunidad muy abierta que está esperando a todos y a todas para que sigamos construyendo ese reino de Dios aquí en ese condado, en ese pueblo. Hablando de ese reino de Dios, me imagino que debemos ver ese reino como una experiencia que Dios mismo nos ha llamado para hacer, para tener. Una experiencia de paz, una experiencia de amor, una experiencia también de libertad. Y estamos construyendo ese reino cada vez que hay miembro que está trabajando por la paz, cada vez que hay miembro que está trabajando por el amor y cada vez que hay miembro que está trabajando por la justicia. Y en nuestra comunidad tenemos que hacer todo lo posible para vivir esos valores cristianos, esos valores humanos, y también tratar para poder y permitir que Cristo también nos ayude a seguir adelante y en esta construcción de este reino. Como Jesús siempre nos habló de su reino, pero no es algo solamente en un futuro, pero es algo que ya está realizando en nuestra vida. Y así esperamos que todos nosotros vamos a hacer todo lo posible para trabajar en esta parroquia, en los ministerios. Y en ese aspecto, yo quiero otra vez más invitar a todos a participar con nosotros en diferentes actividades que tenemos aquí y también en los ministerios que ya están constituidos aquí en la parroquia. Y estamos siempre abiertos para escuchar, para trabajar y también para acompañar. Y como siempre lo he hecho, quiero darle gracias a todos por la acogida que me han dado y también por el apoyo que me han brindado aquí. Y que Dios también les ayude a fructificar más y más todo lo que estamos haciendo aquí en esta comunidad. Señor, te doy gracias porque por tu bondad y misericordia me has llamado y has transformado mi vida. Por eso, Señor, jamás, jamás me cansaré de alabarte y decirte siempre: gracias por llamarme ahora y por acordarte de mí. Tu llamada no esperaba y ahora soy feliz. Nadie me llena de amores como lo haces tú, Señor. No merezco esos honores porque soy un pecador. ¿Cuándo vas a volver a llamarme, Señor? Nunca voy a olvidar que tú me amas tanto y por mí diste tu vida. Estaba vacío sin sentir tu fuego. Gracias por llamarme ahora y estar conmigo, Señor. Quisiera gritar más fuerte que sin ti yo nada soy. Nadie me llena de dicha desde que te conocí. Hoy razón tiene mi vida y no puedo estar sin ti. ¿Cuándo vas a volver a llamarme, Señor? Nunca voy a olvidar que tú me amas tanto y por mí diste tu vida. Estaba vacío sin sentir tu fuego. Llena de amores como lo haces tú, Señor. No merezco esos honores porque soy un pecador. ¿Cuándo vas que tú me amas tanto y por mí diste tu vida. Ahora puedo entender que te amo y me amas. Lo siento aquí en mi pecho que estaba vacío sin sentir. El grupo de jóvenes adultos Epifanía de Santa Juliana se reúne todos los jueves en el Salón Parroquial a partir de las 7 de la noche. Invitamos a todos los jóvenes a participar y compartir sus experiencias en Cristo. Para mayor información, llama al coordinador Diego Evaristo al 561-633-2548. 561-633-2548. Los esperamos. Somos el grupo de jóvenes Epifanía de Santa Juliana. Si tú quieres ayudar para que este programa siga saliendo al aire y llevando siempre un mensaje de esperanza, llámenos al teléfono 561-371-0496, 561-371-0496. Gracias y bendiciones. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Oye, no es tan fácil nadar contra la... Y ese Daniel sí fue valiente. Y dijo, probemos, probemos. Jóvenes, señoritas, probemos. Ahora hay una prisa demasiado por iniciación sexual. Los muchachos comienzan las relaciones sexuales demasiado jóvenes, porque sienten que se van a perder de algo maravilloso. Y los jovencitos, tanto que les decimos, si no los estamos privando de nada bueno, solo queremos que les llegue a su tiempo. Se meten en la televisión, en las películas pornográficas, en internet, visitan los sitios, llaman a la hotline, están tratando de recibir información que en primer lugar no es la verdadera. Es un alimento adulterado. Lo que te venden se llama, oiga cómo se llama, fantasía. Así se llama lo que te venden. Y los muchachos, les pasa como le pasó a un joven en un pueblo lejano, que se fue a hablar con el dueño de una tienda, porque este joven tenía necesidades económicas y no sabía cómo trabajar. Y llegó donde el de la tienda y le dijo, señor, yo trabajo en lo que usted me ponga, pero deme trabajo. Yo quiero ganar dinero, usted póngame a vender lo que quiera. Y ese solo pensó, uy, qué peligroso este muchacho, ¿eh? La necesidad que tiene. Se va a poner en manos de quien sea, porque lo que quiere es ganar dinero como sea. Entonces este hombre le dijo, muy bien, te voy a dar un trabajo. Sacó un anillo que tenía él y le dijo, me vas a hacer el favor de vender este anillo. Pero te vas a ir a venderlo al mercado del pueblo. donde están todas las personas que venden el pan, los huevos y todos los cereales y toda la comida. ¿Tú te vas a ir a vender ahí también con ellos, entre todas esas cosas, ese anillo? Pero le puso una condición: no puedes aceptar menos que una moneda de oro. Si alguien te dice, se lo compro por una moneda de plata, no, solo una moneda de oro. Si te dice, le doy 3 monedas de cobre, no, solo una moneda de oro. Y si no te lo compran, me lo traes. Se fue este muchacho con el anillo al mercado, a donde están las señoras vendiendo huevos, vendiendo gallinas, vendiendo frutas, vendiendo vegetales, y le dice, señora, ¿me compra este anillo? Ay, no, hijo, aparte, se deje de estar aquí, estamos vendiendo, no estamos comprando. Señora, ¿me compra este anillo? Ay, ¿quién está pensando en anillos? Usted, váyase de aquí, señor. Y se pone el muchacho en el mercado, anillo, anillo, anillo. Pasó todo el día, hasta que una persona le dice, joven, venga. Y usted, que lo he visto gritando todo el día y nadie le hace caso, ¿qué es lo que vende usted? Este anillo. Y llegué y le voy a ayudar, le dice, porque lo vi que anda trabajando mucho. Le voy a dar una moneda de plata. Y él le dice, no se lo puedo vender. Va, le doy una de plata y una de cobre. Y él decía, es mejor algo que nada. Pero él me dijo que no, tengo que regresar donde el señor es, y si le llevo la mano. No, me dijo que solo una de oro. Le dijo, no puedo. Llegó la tarde y no vendió el anillo. Regresó a donde el dueño del anillo y le dijo, mire, no lo vendí. Si yo no sirvo para nada, no pude venderlo. Me dieron una de plata y una de cobre, pero como usted lo pone tan caro, usted dice que solo de oro, déjeme venderlo por una de plata y una de cobre. Le dice, ven mañana. El joven el día siguiente en la mañana se levanta y es decidido a vender el anillo. Solo que quería bajarle el precio, porque en el mercado no le daban tanto. Y le dice el tendero, ahora vas a ir a venderlo al joyero del pueblo. Te vas a ir a donde dice joyería. No vas a ir al mercado, vas a ir a la joyería. Y le dices al tendero que quiero vender ese anillo. No le digas cuánto. Y te ofrezca lo que te ofrezca, no se lo vendas. Me lo traes. Ahora, lo que te diga, no se lo dejes. Me lo traes, me dejas a mí hacer ese negocio. Se va el joven con el anillo. ¿Ahora dónde fue? Al joyero. Y le dice, señor joyero, el señor de la tienda quiere vender este anillo. Y me mandó para que usted lo vea. Se puso una cosa que se pone en el ojo así. ¿Cómo se llama eso? Un lente, una lupa. Y empezó a ver. ¿Y lo quiere vender? Sí, lo quiere vender. ¿Y cuánto está pidiendo? Lo que usted diga. Dice que lo que usted le diga. Dígale al tendero que le doy 50 monedas de oro, pero nada más. 50 monedas de oro. Este anillo vale como 100, pero si tiene necesidad de venderlo, que me lo venden 50, y si no, no le doy nada. Y el muchachito se quedó con los ojos abiertos. Y ya con ganas de decirle, se lo vendo. Pero le habían dicho que le dieran lo que le dieran, no lo vendiera. Entonces regresó con el anillo, pero corriendo. Señor tendero, ya nos hicimos ricos, le dice. Ya salimos de pena. ¿Sabe cuánto nos da el joyero por este anillo? 50 monedas de oro. Y le dice el tendero, dame el anillo, siéntate. Tú eres ese anillo. Si te vas al mercado a preguntarle a los que no saben cuánto vales, no vales nada. pregúntale al que sabe de joyas y te va a decir que tú eres valioso, tú eres valiosísimo. Pero pregúntale al que sabe de joyas. ¿Y sabes quién conoce el valor que tú tienes? El que te creó. El que engarzó esa joya preciosa y dijo, en este voy a poner un corazón de diamante. Aquí voy a poner un cerebro de brillante. Aquí le voy a poner unos ojos de esmeralda. A este le voy a poner, hizo una joya. Pero los vendedores de gallinas no saben, hermano. Para los vendedores de drogas, para los vendedores de sexo, eres una mercancía barata. Para la gente que no conoce el valor que tienes, y si tú te sientas a comer con esa gente, si tú no guardas distancia y si no dices, momento, yo sé que soy diferente, sé que Dios me ha creado para algo más grande, yo sé que soy valioso, no he nacido para comprarte productos del placer sexual, yo he nacido para cosas mejores, vas a poder decir como Daniel, hagamos la prueba. Y hagamos la prueba, señoritas, caballeros, observen a sus primos, hermanos mayores o menores, observen a los que van con ustedes a los colegios. Ellos parecen más modernos, parecen más al día, parecen más alegres, pero espérense que pase el tiempo. A los 3 años se vio la diferencia. Esa señorita se mira muy alegre, muy atractiva, se mira muy codiciada por los muchachos. Espérate, en menos de que te lo imaginas, esa señorita o queda embarazada o va a llevar un aborto ya en su vida. Ese jovencito tan popular, tan gracioso que miras ahí, ese tipo tan listo que envidias, espérate, en menos de lo que canta un gallo, puede ser uno de los 16,000 jóvenes que diariamente contraen SIDA. 16,000 jóvenes diariamente. Más rápido que eso. Y ustedes a veces le dicen a su mamá, ¿y por qué no puedo ir a la discoteca como ellos? Porque sos Daniel. Por eso. Porque has decidido decir no al banquete de Nabucodonosor. No a la cultura de este mundo que quiere arrastrarnos. Porque nosotros hemos decidido ser jóvenes contra la corriente. Por eso. Ahora. Les voy a dar el mismo mensaje de otra manera. Ya lo vimos en la naturaleza, ya lo vimos en la escritura, ahora se lo voy a dar como lo dio Disney Production. Disney Production. Levante la mano cuántos de ustedes vieron la película The Lion King 1, El Rey León 1, porque ya salió la 3. No, pero vamos a recordar Juan, la 1. Es la historia de un cachorrito de león que se llamaba Simba. Simba. Que por astucias de su tío malo que se llamaba Scar, tuvo que salir huyendo a la tierra de los chacales, a la región de las tinieblas, iba huyendo y allá se juntó con una simpática pareja formada por un jabalí y un suricata que se llaman Timón y Pumba. Ahí aparecieron Timón y Pumba. Y cuando llegó, llegó Simba, todo asustado. Timón y Pumba lo quedan viendo y dice, tranquilo. Y le enseñan una cancioncita que estoy seguro que todos ustedes se la saben. A ver, sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así. Yo aquí aprendí, Hakuna Matata. Esa sí se la saben, ¿eh? ¿Cómo le enseñaron? Hakuna Matata. ¿Qué quiere decir eso? Tómalo suave, al suave, don't worry, be happy. Hakuna Matata, relax. Es que fíjate que... Tranquilo. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Dale alegría a tu cuerpo. Le empezaron a enseñar. ¿Y por qué estás preocupado? Es que fíjate que... Traga aire tranquilo. Come gusanos, come y le empiezan a servir la mesa. Y él no comía de eso, pero empieza a comer de eso. Comienza a bailar con ellos. Hakuna Matata. Y la película se ve cuando es cachorrito y ya de repente aparece... bailando, Hakuna Matata, bien alineado, lo alinean pero rapidísimo. Pero de repente, entra en escena una leoncita que se llamaba Nala. Y Nala es la que dice, no contaban con mi astucia, dice Nala. Y Nala viene del otro lado y se encuentra con Simba. Y lo reconoce y le dice, Simba, pensé que estabas muerto. No, le dice, aquí estoy bien, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Él está feliz, más vivo que nunca. Y más bien, quédate aquí, le dice, ya le quiere enseñar Hakuna Matata. Y Nala le dice, momento, Simba, tu lugar está en el reino. Allá las cosas andan mal. Porque tú eres el rey y has abandonado tu lugar. Y él dice, rey, yo, no, yo no soy rey, yo aquí estoy. Y hasta Timón y Pumba, oí, rey, alguien dijo que era rey. Y se ponen a reír y él dice, no, yo no soy rey. Y Nala le dice, tú eres el heredero del trono. Tú tienes que subirte a la roca. Las cosas andan mal porque tú has abandonado tu responsabilidad. Y él se queda pensativo y anda por ahí distrayéndose cuando baja a un laguito a tomar agua. Y en ese momento le parece ver a su padre Mufasa. Y cuando mira a su padre, solo oye, Disney hizo un juguete, lo vendió así, como un laguito, que si ustedes aprietan el botoncito, el laguito dice esa frase. A ver quién de ustedes recuerda qué fue lo que le dijo su padre en el lago. ¿Qué le dijo? Eso. Remember who you are. Algo así como era león, ¿verdad? Le dice, remember who you are. A ver, dígamele por favor al que está al lado suyo, dígale por favor, recuerda quién eres. Dígale, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y en ese momentito le entró como una corriente eléctrica al Simba y solo hizo... ¡Bua! Si hubiera sido Rocky, le hubieran puesto ta tarara tarara ta ta ta tarara tarara ta ta. Pero en ese momento solo le hizo y dijo: yo soy el rey. Y corrió, corrió y subió a la roca. Jóvenes, Timón y Pumba, es esta cultura del placer que te quiere decir: tranquilo, no te esfuerces, goza la vida, solo vas a vivir una vez. Come, bebe, lo comido es lo seguro, lo bailado nadie te lo quita. Aprovechate, gaviota, después de esta no hay otra. Vamos, diviértete, consume, vaya, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te sacrificas tanto? ¿Para qué estudiar tanto si se puede salir igual? ¿Para qué trabajar tanto si te pagan lo mismo? ¿Para qué estar en tu casa encerrado habiendo tantas cosas donde divertirte? ¡Hakuna Matata! Y tú decides. Tú vas a tomar la decisión. Solo necesitas que alguien te diga: recuerda quién eres. ¿Y sabes quién eres tú? Tú eres un príncipe, una princesa, porque tú eres hijo de un rey mucho más grande que Mufasa. Eres hijo del rey de reyes, del señor de señores. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y tienes que descubrir el inmenso valor que hay en ti y la esperanza que tiene no solo tu familia, la esperanza de la iglesia, la esperanza del mundo. Los jóvenes son la esperanza del mundo. Los jóvenes son los que pueden hacer marcar la diferencia. Si ustedes recuerdan, cuando llegó Simba de nuevo al reino, eso era un desastre, ya nada estaba bien. Pero cuando él llegó, empezó todo a cambiar. Jóvenes, señoritas, lo más importante no es cómo ustedes encontraron el mundo. Ahora que vinieron, lo han encontrado en guerras, han encontrado un mundo violento, han encontrado un mundo con muchos problemas. Lo más importante es cómo lo van a dejar ustedes cuando se vayan. ¿Qué están haciendo por cambiar las cosas? Si simplemente se alinean, Hakuna Matata, son otros más de los Hakuna Matata, Hakuna, ahí va la fila de Hakuna Matata. El mensaje solo es uno. ¿Cuál es el mensaje? A ver, ¿cuál es el mensaje que el Señor nos está dando de estas tres maneras? El mensaje. A ver, alguien que quiera venir a compartir, ¿qué es lo que Dios le está sugiriendo con esto que les he dicho? Que nosotros debemos tomar una. ¿Y cuál es esa decisión? ¿Me voy a dejar llevar por la corriente? ¿Cómo se llama ese? Camarón. ¿O voy a ir en contra? ¿Cómo se llama ese? Salmón. Dios, tus palabras. Hoy queremos hacer llegar nuestras felicitaciones a nuestro querido amigo sacerdote, el padre Néstor Rodríguez, párroco de la Iglesia Santa Ana, por sus 20 aniversario de ordenación sacerdotal. Nuestro programa El Mensaje se une a la celebración de este aniversario, y en oración y alegría con usted, padre Néstor, Dios lo siga bendiciendo. ¡Felicidades! Si desean adquirir las charlas de Salvador Gómez, las encontrarás en la tienda religiosa en la Casa San José de Santa Juliana, con el teléfono 561-833-3333.